Sección 67 de El Conde de Montecristo, volumen 2, de Alejandro Dumas, traducido por Víctor Balaguer. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. La lista de Luis Vampa. Es cosa sabida que de todo sueño, al fin y al cabo, se llega a despertar. Y aun del que tenía Danglars, que al fin se despertó. Qué poco agradable debe ser el despertar metido en una lóbrega gruta, para el parisiense acostumbrado a cortinajes de seda, a paredes adamascadas, al perfume que exhalan los humeantes y delicados maderos de la chimenea y se extiende y baja de los techos de raso. Y no era extraño que el barón Danglars creyese estar en una posada de Laponia, o poco menos, al tocar sus duros colchones de piel de cabra. En semejantes circunstancias, un segundo basta para cambiar la mayor duda en palpable certeza. «Sí, sí», murmuró, «estoy en poder de los bandidos de que nos habló Alberto de Morcez». Y su primer movimiento fue respirar para asegurarse de que no estaba herido. Este era un medio muy excelente que había aprendido en Don Quijote. Único libro, no que había leído, sino del que conservaba alguna cosa en la memoria. «No», dijo, «no me han muerto ni herido. Pero, ¿me habrán robado acaso?». A impulsos de esta segunda idea, tal vez más terrible que la primera, el banquero se puso con rapidez la mano en los bolsillos. Estaban intactos. Los 100 luises de que se había reservado para hacer el viaje de Roma a Venecia se hallaban en el bolsillo de su pantalón, y la cartera con la letra de 5.050.000 francos estaba en el bolsillo de la levita. «Extraños bandidos», se dijo, «que me han dejado mi bolsa y mi cartera. Vamos, no hay duda. Como pensé ayer al acostarme, van a exigirme un rescate. Hola, tampoco me han tocado el reloj. No deja de ser un consuelo. Veamos qué hora es». El reloj de Danglars, obra maestra de Breguet, al cual había tenido cuidado de dar cuerda la víspera de su viaje, señalaba las 5:30 de la mañana. Sin él, Danglars hubiera ignorado completamente la hora que era, puesto que la luz del día no tenía licencia de penetrar hasta aquel aposento. ¿Sería preciso provocar una explicación con los bandidos? ¿Convendría esperar pacientemente que la pidiesen? En tal alternativa, lo último era más prudente. Danglars esperó. Esperó hasta el mediodía. Un centinela había estado continuamente vigilándole hasta entonces, situado en la puerta del calabozo o aposento, pero a las 8 de la mañana fue relevado. Entró Danglars en deseos de ver quién le custodiaba. Había notado que los rayos, no del día, sino de una lámpara, atravesaban por las hendiduras de la resquebrajada puerta. Acercóse a una de ellas en el momento mismo en que el bandido echaba algunos tragos de aguardiente, que a causa del odre de cuero que lo contenía, despedía un olor repugnante para Danglars. «¡Puf!», dijo con disgusto. Y tapándose las narices, retrocedió hasta el fondo de la habitación. A mediodía, el hombre del aguardiente fue relevado por otro centinela que quiso también conocer Danglars, movido por su curiosidad. Con este objeto, se acercó otra vez a la hendidura. Era un atlético bandido, un Goliat de ojos grandes, labios gruesos, nariz achatada, y cuya cabeza roja pendía por las espaldas en mechones retorcidos como culebras. «¡Oh, oh!», dijo Danglars. «Este parece más bien un ogro que una criatura humana. En todo caso, soy perro viejo y este me parece demasiado duro de mascar». Se ve, pues, que Danglars tenía aún cierta predisposición a la broma. En el mismo instante, como para probarle que no era un ogro, su guardián se sentó enfrente de la puerta del cuarto, sacó de su zurrón pan negro, cebolla y queso y se puso incontinenti a devorarlos. «¡El diablo me lleve!», dijo Danglars, echando a través de las hendiduras de la puerta una mirada oblicua y de desprecio a la comida del bandido. «El diablo me lleve si comprendo cómo pueden comerse semejantes porquerías». Y fue a sentarse sobre las pieles, recordando en ellas el olor de aguardiente del primer centinela. Muy crítica era, sin embargo, la situación de Danglars. Por otra parte, son tan incomprensibles los secretos de la naturaleza, y hay en ellos tanta elocuencia en ciertas invitaciones materiales, que obliga a dirigir las más groseras sustancias a los estómagos vacíos. Siguiendo esta hilación de sentimientos, conoció Danglars repentinamente que el suyo se hallaba en este caso. Así que entonces le pareció el hombre menos feo, el pan menos duro y el queso más fresco. En fin, las cebollas crudas, asqueroso alimento de salvaje, le recordaron ciertas salsas Robert y cierta olla podrida que su cocinero componía de una manera superior cuando Danglars le decía: «Señor Denisseur, hágame usted para hoy un buen platito de canalla». Se levantó y fue a llamar a la puerta. El bandido levantó la cabeza. Danglars vio que le había oído y volvió a llamar. «¿Qué cosa?», preguntó el bandido. «Decid, amigo», dijo Danglars dando con los dedos contra la puerta. «Me parece que será tiempo de que se piense en mí. Me parece que no querrán que yo ayune a la fuerza». Pero sea que no comprendiese, sea que no tuviese órdenes relativas a la comida de Danglars, el gigante continuó engullendo. Danglars sintió su orgullo humillado, y no queriendo meterse con semejante bruto, se tendió sobre las pieles sin proferir palabra. Pasaron 4 horas. El gigante fue sustituido por otro bandido. Danglars, que sentía espantosos estirijones en su vacío estómago, se levantó despacio, aplicó enseguida el ojo a las hendiduras de la puerta y reconoció la inteligente figura de su guía. Era en efecto Pepino, que se preparaba a desempeñar la guardia del mejor modo posible, sentándose frente a la puerta y colocando entre ambas piernas una cazuela que contenía calientes y olorosos garbanzos fritos con tocino. Cerca de estos garbanzos, Pepino colocó un canastillo de uvas de Velletri y un frasco de vino de Orviet. No había duda de que Pepino era un delicado gastrónomo. Al ver estos suculentos y odoríferos preparativos, la boca de Danglars bañóse en agua y empezó a escupir una saliva pegajosa, síntoma seguro de hambre. «¡Ah!», exclamó. «Veamos si este es más tratable que el otro». Y tocó pausadamente a la puerta. «Allá voy», dijo en mal francés el bandido que, frecuentando la casa del señor Pastrini, había acabado por aprender aquella lengua hasta en sus idiotismos. Y se levantó a abrir en efecto. Danglars le reconoció por el que le había gritado de una manera harto furiosa: «¡Meted la cabeza!». Pero no era aquella la ocasión más oportuna para recriminaciones. Antes, por el contrario, tomó el ademán más agradable y con graciosa sonrisa. «Dispensad», le dijo, «pero no se me dará de comer a mí también». «¿Cómo, pues?», exclamó Pepino. «Vuestra excelencia tendría hambre acaso». «¿Acaso? Es magnífico», murmuró Danglars. «Hace 24 horas justas que no como, señor», añadió subiendo de tono. «Tengo hambre. Lo que se llama hambre». «¿Y vuestra excelencia quiere comer?». «Al instante, si es posible». «Nada más fácil», dijo Pepino. «Aquí se proporciona todo pagando, por supuesto, como se hace entre buenos cristianos». «Esto sin decir», exclamó Danglars, «que las gentes que detienen y aprisionan, en buena ley, deberían, al menos, no dejar morir de hambre a sus desgraciados prisioneros». «¡Ah, excelencia!», repuso Pepino. «Eso no está en uso». «Pues me gusta la razón, que veo que es muy justa», prosiguió Danglars, contando ganar a su guardián con su amabilidad. «Pero ya podéis figuraros que, a pesar de ella, yo sigo con el mismo apetito y quisiera que hubiese alguna excepción en esta regla general. Veamos lo que se me sirve de comer». «Al instante, su excelencia, ¿qué quiere?». Y Pepino puso su escudilla en el suelo de tal manera que el vapor subía directamente a las narices de Danglars. «Mandadme», añadió. «¿Hay cocina aquí?», preguntó el banquero. «¿Que si hay cocina?». «Cocinas perfectas». «¿Y cocineros?». «Excelentes». «¿Y bien? ¿Un pollo, un pescado, un guisado? Cualquiera cosa, con tal que se pueda mascar y me quite el hambre». «Como vuestra excelencia desee. Pediremos un pollo, ¿no es verdad?». «Sí, un pollo». Pepino levantóse. Gritó con toda la fuerza de sus pulmones: «¡Un pollo para su excelencia!». La voz de Pepino vibraba aún por las bóvedas cuando se presentó un joven hermoso, esbelto y medio desnudo como los antiguos pescadores, trayendo en una fuente de plata un pollo delicadamente aderezado. «Se creería uno en el café de París», murmuró Danglars. «Aquí está, su excelencia», dijo Pepino, cogiendo el pollo de las manos del joven bandido y colocándolo en una mesa carcomida, que, con una banqueta y la cama de pieles, formaba todo el ajuar de aquel sitio. Danglars pidió un cuchillo y un tenedor. «Aquí está, su excelencia», dijo Pepino, ofreciéndole un cuchillo pequeño de punta roma y tenedor de boj. Danglars tomó el cuchillo en una mano y el tenedor en la otra y se puso con el mejor garbo del mundo a trinchar el ave. «Perdonad, su excelencia», dijo Pepino, pasando una mano por la espalda del banquero. «Aquí se paga antes de comer, no sea que se quede poco contento al salir». «¡Ah!», dijo Danglars entre dientes. «Esto no es como en París. Me van a desollar probablemente, pero hagamos las cosas en grande. Veamos, he oído hablar siempre del buen trato de la vida de Italia. Apostaría cualquier cosa que a lo menos debe valer un pollo 12 sueldos en Roma». «Tomad», dijo, y dio un luis a Pepino. Recogióle este, y Danglars acercó el cuchillo al pollo. «Un momento, excelencia», dijo Pepino levantándose. «Un momento. Su excelencia me queda de ver todavía alguna friolera». «Cuando yo decía que habrían de desollarme», murmuró Danglars. Después, resuelto a sacar partido de todo. «Veamos, ¿cuánto se debe por esta ave ética?», preguntó con tono resuelto. «Vuestra excelencia ha dado un luis a cuenta». «¿Un luis a cuenta de un pollo?». «Sin duda, a cuenta». «Bien, veamos, veamos. ¿Cuánto falta?». «No son más que 4.999 los luises que me debe vuestra excelencia». Danglars abrió espantado los ojos al oír una broma tan pesada. «¡Ah, bribón!», murmuró. «¡Harto bribón, por vida mía!». Y quiso ponerse a trinchar el pollo. Pero Pepino le detuvo la mano derecha con la izquierda y extendió además la otra mano diciendo: «¡Vamos!». «¿Qué? ¿No os reís?», dijo Danglars. «Aquí no se usa reír jamás», contestó Pepino, más serio que un cuáquero. «¿100.000 francos este pollo? ¡Es posible!». «Es increíble el trabajo que cuesta criar aves en estas malditas grutas». «Vamos, vamos», dijo Danglars. «Hallo la broma muy chistosa, muy divertida y sobre todo muy ingeniosa. Pero pensad en que tengo hambre y... ¡dejadme comer! Tomad, he aquí otro luis para vos, amigo mío». «Entonces no faltan más que 4.998 luises», dijo Pepino, conservando la misma sangre fría. «Con paciencia, todo se consigue». «¡Oh, lo que es eso!», dijo Danglars, indignado de tan perseverante burla. Lo que es eso, jamás! ¡Idos al diablo! ¡Veo que no sabéis quién soy yo!». Pepino hizo una señal. El criado alargó las dos manos y se llevó inmediatamente el pollo. Danglars se tendió en la cama de piel de cabra. Pepino cerró la puerta y se puso a comer los garbanzos con tocino. Danglars no podía ver lo que hacía Pepino, pero el ruido de sus dientes no debía dejarle duda acerca del hermoso ejercicio a que se estaba entregando. Era claro que comía, y que comía toscamente como un hombre malcriado. «¡Avestruz!», dijo Danglars. Pepino hizo como que no oía nada, y sin volver la cara continuó comiendo con admirable calma. El estómago de Danglars se hallaba en el mismo estado que el tonel de las Danaides, pues no creía poder llegar a llenarle nunca. Sin embargo, tuvo prudencia por espacio de hora y media, que le pareció, en verdad, un siglo. Levantóse y fue de nuevo a la puerta. «Vamos, caballero», prosiguió, «no me hagáis desfallecer más tiempo y decidme definitivamente lo que se quiere de mí». «Decid más bien lo que queréis de nosotros. Dad vuestras órdenes y las ejecutaremos». «Vamos, abridme primero». Pepino abrió. «Yo quiero», dijo Danglars. «Por Dios, quiero comer». «Tenéis hambre». «Bastante lo sabéis». ¿Qué quiere vuestra excelencia comer? Un pedazo de pan seco, puesto que los pollos están a tal precio en estas malditas cuevas. Pan se os traerá al momento, dijo Pepino. ¡Hola! ¡Pan! Gritó. El criado trajo un panecillo. Aquí está su excelencia, dijo Pepino. ¿Cuánto vale? Preguntó Danglars. 4.998 luises, estando ya otros 2 pagados de adelantado. ¿Cómo? ¿Un pan 100.000 francos? 100.000 francos, dijo Pepino. ¿Y no me pedíais más que 100.000 francos por un pollo? No servimos por lista, sino a precio fijo. Cómase poco o mucho, pídase 10 platos o 1 solo, el precio siempre es absolutamente igual. ¡Esta burla más! Querido amigo, os declaro que eso es un absurdo. ¿Una barbaridad? Decid más bien que al fin creéis que me muera de hambre, y es más sencillo. Pero no, vos sois quien queréis suicidaros. Pagad y comed. ¿Con qué he de pagar 3 veces, bruto? Dijo Danglars exasperado. ¿Creéis que se llevan así 100.000 francos en el bolsillo? Tiene 5.050.000 francos en el vuestro, su excelencia, dijo Pepino, que equivalen a 50 pollos a 100.000 francos y 50 medios pollos a 50.000. Danglars se estremeció. Cayóle la venda de los ojos. Continuaba la misma broma, pero la comprendía ya en fin. Cualquiera conocerá que desde esta advertencia ya no encontraba la broma tan sencilla como hasta entonces. —¡Veamos! —dijo—, veamos. Dando esos 100.000 francos, ¿quedaréis satisfecho, al menos, y podré comer todo cuanto pida? —No hay duda —dijo Pepino. —¿Pero cómo he de darlos? —dijo Danglars, respirando con más libertad. —Nada más fácil. ¿No tenéis un crédito abierto en la casa de Thompson y French, calle de Branqui, en Roma? Dadme, pues, un abono de 4.998 luises contra estos señores y nuestro banquero los recogerá. Danglars quiso al menos tomar el aire de generoso. Tomó la pluma y el papel que le presentaba Pepino, extendió la letra y firmó. —¡Tomad! —dijo—, vuestro abono al portador. —Y vos, tomad el pollo. Danglars trinchó el ave suspirando. Parecíale harto flaca para tan gruesa suma. Pepino leyó atentamente el papel y después de ponérselo en el bolsillo, prosiguió comiendo sus garbanzos con tocino. Fin de la sección 67.